Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. En recapados de neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341-156-67-6890. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. En el reloj de la emisora es la hora 28 minutos. Esto es la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Vamos a dar comienzo a una edición más de una de las actividades de riesgo más populares que tiene hoy por hoy la vida de las personas. Está considerado así el boxeo desde que en los inicios de la humanidad, decía Nat Frazier en su libro allá lejos y hace tiempo, que el hombre comenzó intentando dirimir sus inconvenientes, sus problemáticas, a golpes de puño. Bueno, después se fue reglamentando y con el devenir del tiempo, para subirse un cuadrilátero nadie te empuja. Tenés que subir si te considerás un profesional que reúne todas las condiciones y que tiene una vida aplicada para boxear. Esto de Boxeo Planeta, que es una alegría tan grande, es una creación que comenzó con el blog de este amigo que tengo a mi derecha, analista de sistema, 25 años se van a cumplir en cualquier momento que practica la actividad del boxeo de manera recreativa, va a cumplir las bodas de plata y me pone un compromiso, porque ¿qué te puedo regalar a este muchacho con los 25 años? Porque además es un amigazo. Y voy a tener que preguntarle a su esposa, Guadalupe, que es la traductora de inglés de nuestro programa, o a Josué, su hijo, o a Almita, la chancleta. Lo cierto es que cuando vos sintonizás Boxeo Planeta y sabemos nosotros que estás del otro lado, nos ponemos felices porque la participación tuya nos obliga a nosotros, en el mejor de los sentidos, a poner todo el empeño. Te quiero pedir disculpas si mi voz hoy suena diferente, pero estoy realmente muy engripado, comencé a tomar antibióticos y dije, bueno, el contrato está hecho, así que no puedo venirme atrás. Y Damián me dijo, está bien, te toca el rincón azul y él en el rincón rojo. Y los titulares de esta edición 108 de Boxeo Planeta los va a tirar Damián Casino. Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Aquí andamos, bien. Como siempre, comenzaron un nuevo programa de Boxeo Planeta. Es más que una alegría, es una realidad que hemos concretado a través de 108 programas. Como siempre, te felicito por tu profesionalismo. Sé que está muy engripado y sin embargo tu rincón del boxeo no lo abandonás y eso es muy loable. Lo que pasa es que también usted sabe que yo lo considero un amigazo. No, igualmente. Y también estamos, disfrutando de un programa que lo hemos generado a través de la pasión, a través de tratarle de dar un espacio a la actividad de los puños que hace mucho tiempo que no se lograba aquí en la ciudad de Rosario y me parece que es más que meritorio. Como bien decías, hay mucho material. Por supuesto, ya tenemos la confirmación de Omar Narváez defendiendo su título para el 17 de octubre. Se cayó la pelea de Sebastián Luján por el título argentino. También vamos a estar contando un poco sobre eso. bueno, el CMB también ya bueno, se hizo su comentario respecto del doping positivo de Julio César Chávez Jr. Uh-huh. Lo multaron, lo van a mandar a rehabilitación. Vamos a estar dando un poquito todo el panorama de lo que fue ese doping positivo del mexicano en la pelea estelar del título del mundo en la categoría mediano, el Consejo Mundial de Boxeo, frente a nuestro argentino Sergio Maravilla Martínez. Hablando de Sergio Maravilla Martínez, en preproducción me dijiste que tuviste en contacto con Pedro Sarmiento, su rincón. Después le vas a contar a la audiencia qué intercambio hubo en función de... Cómo no, vamos a estar de ese profesional, también, que es nada más y nada menos que este cordobés Sarmiento. Y por supuesto que mañana también tenemos boxeo, y viene del exterior, que es la octava defensa de Jessica Yolanda Bob por el título Mini Mosca, Organización Mundial de Boxeo, y Marisol Miranda en el Hotel San Juan Resort, Isla Verde, en Puerto Rico. Y también el 20 de octubre, está confirmado, vamos a ver si lo tenemos antes de la fecha de su combate, a un amigo que estuvo en los micrófonos, hemos cubierto los últimos combates de él, me refiero a Matías Vidondo con Fabio La Mole Moli, que va a ser en Buenos Aires. No hay muchas precisiones todavía, pero es lo que se comenta. Y que el 1 de diciembre en Super Welter, en el Madison Square Garden, Miguel Ángel Cotto con el Difícil Truth. Y que también se presentó la que sería la cuarta pelea entre el filipino Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez. Sí, ¿eh? Luis, también vamos a desarrollar toda la jornada de el Luna Park. Lamentablemente, como yo te decía, me parece que el Luna Park no merecía una función como la que vimos el pasado sábado, cuando Diego La Joya Chávez defendió por primera ocasión frente a José el Indio Miranda el título interino en la categoría del welter, versión Asociación Mundial de Boxeo. Vamos a dar cada uno de nosotros nuestro parecer. Así es. Pero antes nos vamos a saludar a Cristian. El hombre que nos pone habitualmente en el aire, a quien le agradecemos su buena predisposición y nos hace estos pequeños campanazos para separar este comienzo de Boxeo Planeta edición 108. Te cuento un detalle y le cuento a la audiencia. Cristian es un tipo tan profesional, tan solícito, le genera a uno un ida y vuelta tan, tan hermoso, que cuando llego y le cuento, le digo, mirá, estoy muy afiebrado, me senté un ratito esperándote para hacer la preproducción, el hombre me aparece con una estufa. Un capo, Cristian. Realmente no es el único gesto, son varios. ¿Eh? Difícil debe ser jugar al truco con este muchacho. Sí. Uno pone el ancho de basto y él te saca siempre el ancho de espada. No sé dónde lo tiene abajo de la manga, pero siempre tiene un ancho de espada ahí para poner. Bueno, hacemos ese pequeño paréntesis, Cristian, y el abrazo y la gratitud de siempre por tu laburo. Amigos, esto es Boxeo Planeta desde la 88.9 Radio Gran Rosario, edición 108. Y nos vamos a meter de lleno en lo que fue la velada del mítico estadio Luna Park. Allí en Corrientes y Buchar. Corrientes y Buchar, que vamos a estar... íbamos a ir y pienso que vamos a tratar de cubrir la velada del 17 de octubre. Sebastián Luján iba a combatir por el título argentino frente al chino Miranda. Y el chino Miranda, bueno, no sé por qué motivo se ha caído este combate. Tratamos de comunicarnos con Sebastián Luján, no lo pudimos encontrar. Sí. Vamos a seguir intentando. Claro. Yo tengo un rival para Diego Chávez. Para Diego Chávez, sí. Claro. El rival que tengo yo le gana. ¿Y usted a quién postula? No está lejos de este estudio, por ejemplo. Vive en la ciudad. Creo que con 90 días pleno de entrenamiento... Sebastián Andrés Luján le gana a Diego La Joya Chávez. Sí, yo no lo veo bien a Chávez. No, es humilde opinión, equivocar. No, seguro, pero no, me parece que no tiene ni el respaldo ni la trayectoria para enfrentar a un Sebastián Luján que hoy por hoy ya tiene mucho rodaje internacional, mucho ring. Me parece que ha enfrentado a grandes boxeadores y la experiencia que tiene Luján, me parece que Chávez no... Estamos hablando de Diego La Joya Chávez. Me parece que no tiene argumento, ni técnico, ni esgrima boxística como para poder enfrentar a un Luján que ya... viene con mucha experiencia, Luis, y, sí. Y mucha experiencia internacional, que eso es lo que foguea a un boxeador. Vamos, ¿no? Sí, siempre eso. Decimos que sí, Sebastián Luján tiene rodaje y tiene un perfil para combatir con los mejores del mundo, y de hecho lo ha hecho ganando y perdiendo. Pero me parece que lo que vimos el sábado en el estadio Luna Park, tuvimos la posibilidad de verlo a través de Teis Sport, uh-huh. Me parece que fue nefasto. Muy bajo vuelo. Muy bajo. Osvaldo Rivero, que organizó esta velada y lo presentó a este muchachito, a José el Indio Miranda, al panameño, realmente es burlarse de la gente. Me parece que, y siempre decimos lo mismo, donde se haga un festival de boxeo y se presenten este tipo de equivalencias, es joder a la gente que paga una entrada. Ah, sí, dice llanamente. Que le gusta la actividad, sí, y sí. Por ahí dice, uy, va a haber una velada en el Luna Park y me junto los manguitos, me quiero sacar un rinsai. Y ver este tipo de combates realmente es reírse del público que quiere de verdad al boxeo. Esta gente que organiza, presentarlo a Miranda con Chávez. Un muchacho que no tenía ni perfil amateur. Sí, realmente ni perfil amateur. No pudo comparto hacer absolutamente 100%. Nada. Una disparidad total en lo boxístico. Lo que en la jerga denominamos sin equivalencias. Claro. ¿Qué habrán dicho los duendes? Porque los duendes de Gatica Prada, los duendes de Oscar Natalio Ringo Bonavena y Gregorio Goyo Peralta, los duendes de Jorge Fernández, de Carlos Monzón, de Abel Laudonio, de Ramón Lacruz, de Abel Cachazú, de Luis Federico Thompson, de Ubisaco, no, los duendes habrán dicho, Horacio Acabalo, quiere que siga tirando, del otro lado saben algunos mucho más que yo todavía. Los duendes habrán dicho, muchacho, ¿qué es esto? Es un entrenamiento. Es el mítico Luna Park, donde no boxeó, pero levantó sus manos para saludar nada más ni nada menos que Muhammad Ali. Y hace poquito, cuando estuvimos juntos en el Luna Park, Evander Holyfield subió a saludar. No, Luis, yo te lo había mandado a través de los mensajes que habitualmente no compartimos los días de cuando boxeo, hay velada, claro. Sí. Me parece que es reírse de la gente, hay que respetar al ambiente del pugilismo, la gente que paga un ringside, que paga una entrada. Estamos hablando de que alguien va a defender un título del mundo, sí, interino, welter, en la categoría MB, pero... esto de los interinatos, que ya lo hemos hablado tantas veces en Boxeo Planeta. Sí. Pero más allá de esto, me parece que tenemos que rescatar, empezar a respetar y a cuidar la gente que va a ver boxeo. Porque siempre se hace un esfuerzo para pagar una entrada. Y este chico Miranda no tenía ni un perfil amateur para combatir con Diego Chávez, que lo vi muy mal, más allá de Miranda. Lo vi... muy rígido. Recibió 3-4 rectos que con otro boxeador. Por eso nosotros hacíamos esta referencia en este tipo de intercambio de ideas que con Luis habitualmente hacemos en Boxeo Planeta. Y lo decíamos a través de los mensajes. Sí. Me parece que Diego La Joya Chávez ostenta un título del mundo. Si lo tuviera que pelear a Sebastián Luján, yo creo que no pasaría la mitad de la pelea. ¿Recordemos? Más allá de que tiene sus condiciones el Diego Chávez, pero no está para decir soy campeón del mundo, para ir todavía a pelear con el estadounidense Paul Malignaggi, sí, por ejemplo. O él dice que estaría en condiciones de pelearlo a Marco René el Chino Maidana. No. ¿Qué pelea sería con Marco? ¿Timothy Bradley? No, ni hablar de Floyd Mayweather. Pero vamos, lo que decís vos es tan cierto, al menos lo comparto y creo que la audiencia debe opinar más o menos como nosotros. Hubo un rosarino que le ganó y que le dio una lección de boxeo. Y sí. En esa oportunidad se mofaron, como suelo decir yo, con un fallo totalmente estilo mamarracho. Sí. Que fue cuando Tito Weiss. Tito Weiss le ganó. Le ganó con claridad. Pelea. Y hablando de Tito Weiss, va a ser el hombre que va a pelear por el título argentino en categoría welter frente al Chino Miranda. En la pelea que se cayó Sebastián Luján, luego lo tomaron a Tito Weiss. Vamos a ver cómo llega. ¿Qué edad tiene Rosarino, Tito? Ya? Y Tito debe estar por los 37 años. Ya. Claro, 37, claro. 38, por ahí de andar. 37 años creo que tiene Tito Weiss. Un hombre que ha hecho... mucha carrera en Estados Unidos. En Estados Unidos. Le sacó el invicto al hijo del Macho Camacho. Sí. Bueno, no supo tener el profesionalismo que se necesita para estar estable en el primer nivel mundial. No lo logró, no lo pudo sostener. Ha tenido... bueno, una vida que no condice con la realidad de un boxeador profesional y eso le pasó factura. Le pasó factura. Y no pudo mantenerse. Pero cuidado que Tito Weiss es un boxeador que siempre va a dar batalla, que siempre va a dejar hasta la última gota de su vida. Y que tiene repertorio boxístico. Claro, sí, por supuesto. Así que vamos a estar viendo el próximo 17 de octubre esa pelea por el título argentino en categoría welter. Sí. También vamos a tener la posibilidad de verlo a el boxeador uruguayo radicado aquí en la ciudad de Rosario, Noé Tulio el Carbonero González. Amigo de Boxeo Planeta, señor, ha salido con nosotros. Va a estar combatiendo también en esa misma velada. Va a enfrentar a Miguel Ángel Cobas con un récord de 11-4-0. Vamos a ver cómo en categoría supermediano. Esto va a ser también en el mítico estadio Luna Park. Por supuesto que la pelea central del 17 de octubre va a estar... presentado por Osvaldo Rivero también, una nueva jornada. Esperemos que el boxeador que le traen que revierta, a Omar... que eleve la puntería. Vamos a ver el boxeador que le traen a Omar, el Huracán Narváez. Excelente profesional. Sí, esté acorde a una pelea de título del mundo. Va a ser Johnny Laberinto García. Pero vamos a cerrar la jornada de Chávez en lo que fue el Luna Park. Vimos, sí, un muy buen semifondo. A ver si en la que Roberto Cicuta Volonti enfrentó al cordobés José Clavero. Sí. Qué bien que boxeaba Clavero hasta que lo prendió Roberto Volonti. Estaba trabajando bien, con muy buenos movimientos técnicos, se estaba desplazando bien arriba del ring. Volonti estaba muy erguido, muy rígido, muy lento. Pero claro, en el octavo asalto lo tocó y no se pudo recuperar. Fue un golpe en el oído que no le permitió, o sea, no estaba nocao el boxeador, sino que no le permitió poder estaba de recuperar tener la estabilidad. Claro, eso fue lo que más se notó en José Clavero, que no se podía reincorporar, quien había acusado en la báscula 77 kilos 200. Y bueno, Volonti, quien se encuentra actualmente clasificado número 7 en el Consejo Mundial de Boxeo, está décimo en la Asociación Mundial de Boxeo y décimo segundo en la Federación Internacional de Boxeo. Por supuesto que estaba en el título latino medio pesado del Consejo Mundial de Boxeo en juego y que fue ganado por Roberto Volonti en la pelea de semifondo en el estadio Luna Park. ¿Viste Sebastián Heilan y Mateo Verón? Robby Kobe me mandó. Te mandó. Robby, un abrazo grande porque siempre nos tiene en cuenta para mandarnos. Robby es. Tenemos que ser recíproco con Roberto Kobe porque es un. A la vera, lo hemos dicho en numeradas oportunidades aquí en Boxeo Planeta, es uno de los muchachos que más aporta en el boxeo desinteresadamente, porque muchas veces lo hemos dicho, está siempre, saca sus fotos, nos manda información, y realmente se lo queremos agradecer porque es un aporte muy significativo para el periodismo a nivel nacional. Él trabaja de la misma manera, en el más humilde de los pueblitos, de las localidades y en Las Vegas. Para él es lo mismo porque se trata de boxeo. Luis, y para ir cerrando, bueno, el combate de Sebastián Heilan lo vi, lo veo retroceder boxísticamente a Heilan. Recibió muchísimo castigo de parte de Mateo el Chino Verón, quien había acusado en la balanza 69 kilos 550 y perdió por puntos en fallo mayoritario tras 8 asaltos. las tarjetas fueron dispares. Manuel Vélez lo vio 76-75, Edgardo Coduti 77-75, ambas para Heyland, mientras que Juan Carlos Palmieri lo había visto empate en 76-76. Yo coincido con la tarjeta de Juan Carlos Palmieri. No llevé la puntuación, ajá, pero visualmente me pareció una pelea muy, muy pareja. Con quizás de los 8 asaltos, 5 lo vi ganar a Mateo Verón, pero el que más desequilibró, el que más estuvo a punto de ganar por nocaut fue Heyland. Sin lugar a dudas que lo tiró, creo que en el primer asalto, lo había tirado y después en el último tuvo al borde de nocaut varias veces y eso hizo de que la pelea se emparejara en su aspecto visual. Si lleváramos las tarjetas, hubiese estado muy peleado el tema, muy peleado con las tarjetas. Bueno. Heyland mismo, como siempre habitualmente lo hace Heyland, él da su parecer de la pelea y dijo que 6 de los 8 asaltos lo había ganado Verón, pero que él lo tuvo al borde del knockout y que estaba para un resultado abierto. ¿Qué tipo no estamos acostumbrados a eso. No. Me acuerdo aquella noche. Acuérdese que los jurados lo van a empezar a castigar a Heyland. Sí, porque probable. Él está haciendo declaraciones. Lo lamento por los jurados. No, seguro. Pero sí. Lo van a empezar a castigar porque Heyland tiene eso de decir la verdad después de que termina. Y va a decir, los jurados van a decir, ¿cómo? Nosotros le damos la pelea ganadora y él después sale diciendo estas declaraciones. Y lo van a empezar a castigar. Acuérdese lo que le digo. Ojalá que no, Ojalá que no por Heyland, porque realmente no se lo merece. Toda esta información fue auspiciada por Olimpia Deportes. Todos los accesorios, elementos para la actividad boxística, deportes de contacto, tienen un costadito también para la danza. Si tenés en tu alrededor hombres o mujeres que estén en la danza, llegate a Mendoza 1028. El próximo miércoles vamos a cerrar el concurso que está vinculado exclusivamente a una orden de 200 pesos que le vamos a asignar a algunos muchachos que son boxeadores amateurs de alguno de los gimnasios de la ciudad de Rosario. Por otra parte, sí. ¿A usted le pareció que Walter Nelson lo elevó mucho boxísticamente a Brian Castaño? Para mí, me parece que exageró un poco. Estuvo muy sí. Sí. Yo no me gustó Brian Castaño. Yo así me hubiera gustado, creo que sobredimensionar a quien realiza un primer combate. No es propio de un profesional. A mí me parece que Walter por ahí quiere poner la emoción que no viene del cuadrilátero hacia él. Y en ese intento se equivocó. Pero bueno, ya lo vamos Estamos a encontrar. Estamos hablando de la pelea que se llevó a cabo en la división Super Welter. Hizo su debut en el campo rentado, por supuesto, el ex capitán de la selección argentina amateur, el bonaerense Brian Castaño, quien acusó 68 kilos 500 y derrotó a Alejandro Caudoy Domínguez. 69-300 por nocaut técnico en el cuarto asalto. Ojo, a lo mejor mañana es un fenómeno, me parece un poquito apresurado. Claro, no lo vi como bien boxísticamente, lo vi muy abierto, muy probablemente le falte, es su primera pelea también, uno pretende mucho de... uno pretende mucho respaldado en lo que fue amateur, claro, Brian pero el Castaño. Profesionalismo es otra cosa. Claro, el profesionalismo, como bien decís Luis, es otra cosa. Y me parece que hay que esperarlo al chico para ver y para dar un parecer realmente de lo que puede llegar a dar, ¿no? En ese combate estuvo un amigo de Boxeo Planeta, a quien en alguna oportunidad vamos a sacar al aire otra vez para hablar del arbitraje y de cosas vinculadas al boxeo, el amigo Hernán Guajardo. Hernán Guajardo. ¿Quiere que vayamos a un paréntesis y le dedicamos a Pablo, el tanguero? Me parece que tiene ¿Usted vio la pelea de Di Genaro con el turco Nassim? ¿Ayer? Sí. Sí, el de la novela. Lento para contar Basile, Sí, muy lento para muy contar lento. Basile, pero qué buena producción. Realmente... Qué buena producción, Estuvo muy... Pasé justo. Sí, le aporta al boxeo esto. Más allá de lo que es una ficción, que estamos teniendo la posibilidad de verlo a través de Canal 13. Cuando uno ve la gente metida del boxeo, como Basile, como los presentadores y todo lo que se... Hay cosas que uno ve que son sacadas de la realidad. Claro. Y están volcadas en esa ficción. Creo que se llama Sos mi vida, algo así, que protagoniza Luciano Castro. Y bueno, da para que se hable de boxeo. Y esto hay que mirarlo desde el lado positivo.

En recapados de neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. Seguimos en Boxeo Planeta, edición 108. Le mandamos, como siempre, saludo a todos los amigos que están escuchando el programa. Bueno, a José Gallo, Rolly Cañete, a Enrique Sánchez, que lamentablemente me mandó la noticia de que perdió Cristian Díaz nuevamente. Yo te cuento mi anécdota, ¿puedo? Frente a Carlos Alberto Carmona, esto fue en Universidad Barrial, en Tandil. No puede retomar la senda ganadora Cristian Díaz, pero... van a seguir y lo bien parece que el que persevera triunfará. Bueno, y me parece que van a conseguir la senda ganadora que se merecen, ¿eh? Seguro que cuidado, sí, porque trabajan de la mejor manera, pero no se le dan los resultados. Hay algo que estará fallando, bueno, pero seguramente Enrique podrá revertir junto a Cristian Díaz en esta decisión de continuar, por supuesto. Te cuento una anécdota y vos me tenés que contar la anécdota que tenés con Pablo Sarmiento. Con Pablo Sarmiento, sí. La anécdota con Enrique es así. Yo estaba laburando, atendiendo dos clientes a la vez. El vibrador me anuncia mensajito. En la velocidad, e inconscientemente uno siempre quiere que cuando suena sea una buena noticia. Está bien, es muy positivo de su parte. Y en el apuro, yo leo que Cristian había ganado. Ah. Me devuelve Enrique el mensajito. Dice, no, viejo, y se perdió. Perdió. Viste, fue como un cachetazo. Pero me agarró con mucho laburo y le digo, perdón, Enrique, pero es... me traicionó el psicólogo que está del otro lado y tal vez no me escucha, debe ser el subconsciente o algo por el estilo. Bueno, contalo de Pablo Sarmiento. Sí, Luis, íbamos a sacarlo a Pablo Sarmiento hoy en Boxeo Planeta, pero me manda un mensaje diciendo que no iba a poder salir porque estaba saliendo desde Estados Unidos rumbo a Argentina, va a llegar mañana 10:30 aquí a nuestro país. Y ya se comprometió, le digo, no hay problema, realmente la predisposición que tiene para con nosotros es para destacar porque... Es nada menos que el rincón de Sergio Maravilla Martínez. Y me va a pasar su número de teléfono aquí en la República Argentina para que charlemos con él y vamos a tener más tiempo. Seguramente va a ir a visitar a su familia a Villa María. Ajá. Vamos a estar en contacto con Pablo Sarmiento y yo le quiero agradecer el que siempre nos atienda de la mejor manera. Sí. Y por supuesto que ya tenemos una amistad, seguro vamos a compartir algún asado en algún momento. Y que él ha pagado muchas veces de Estados Unidos la llamada, realmente. Y en una de esas hasta tenemos la suerte. Yo siempre digo, mirá que esto lo cuente, y él me dice, no quiero que cuentes pero nada. Pero hay que decirlo. Yo estoy a disposición de Boxeo Planeta. Hay que decirlo. Son, junto a Campeones en el Ring, dos grandes programas que admiro y escucho de Estados Unidos, siempre nos escucha grabado. Y para nosotros realmente que el rincón de hoy por hoy, uno de los mejores libras del mundo, nos escuche, bueno, nos enorgullece y mucho. Así que el abrazo grande a Pablo si estás del otro lado. También le quiero mandar un saludo a Randolini, que es uno de los presentadores que habitualmente lo vemos en la TV pública. Siempre también escucha Boxeo Planeta. Abrazo grande, amigo. Qué profesional. Realmente te felicito porque... Hay profesionalidad. En bueno, realidad, usted sabe que vale la pena verte. Maravilla Martínez quiere hacer su pelea en el Monumental, lo quiere llenar. Otra meta de Sergio Maravilla Martínez. Nos tiene. Hablando de las metas de Martínez, sabemos que es bastante obsesivo con sus decisiones y sus metas. Y, yo te quiero hacer una consulta. Ahora. Estando en Madrid. Maravilla Martínez señaló que uno de sus objetivos es pelear ante 70.000 o 80.000 personas en el estadio de River y que también dio a conocer que el día de la pelea o el día anterior lo había llamado Diego Armando Maradona deseándole saludos y la mejor de las suertes para la pelea y también Lionel Messi. Sí, sí. Manu Ginóbili también lo felicitó por Twitter, es decir, los grandes deportistas han estado cerca de él. 424-2769, 424-2769 el directo, y si no, 156-16-86-86, ya participa el gimnasio que están armando, que están definiendo, Gustavo Escauriza y toda la gente amiga que tenemos junto a él. Bueno, seguimos con más... Por supuesto más... el de Luciano Ploner también. Sí, Lucianito Ploner, el viernes seguramente vamos a estar... El de Enrique Sánchez también. En el gimnasio, sí señor. Acá entran todos. Bueno, siguiendo con la información en Boxeo Planética, Jessica Marcos retorna nuevamente. Va a volver a enfrentar a la colombiana Dayana Cordero. Esto va a ser el 6 de octubre en el Torito Rodríguez de San Martín. A ver, dice que va a volver nuevamente con su antiguo entrenador. Ajustaron un par de diferencias que tenían. Sí, sí. Y Jessica Marcos va a volver nuevamente con su antiguo entrenador. Viene de una pelea, recordamos, una pelea histórica frente a la norteamericana Ana Julatón. Ana Julatón, sí. Le dio muchísimo trabajo, pero... Sí. Nuevamente Jessica Marcos se encontró con el triunfo y volverá con su antiguo entrenador Martín Díaz, quien fue, por supuesto, quien le hizo ganar la mayoría de sus combates. Ahora la Argentina es campeona sudamericana, FEDEN y también Mundial AMB y OMB. Así que el próximo 6 de octubre se vuelve a presentar Jessica Marcos. Si bien es cierto, el tango se lo habíamos dedicado a Pablo, que es un tanguero viejo y que siempre nos lo pide. También Gustavo Escauriza dijo, me gustó el tango. Ah, le gustó. Y a Connie también, me gustó el tango. Que el tango y el boxeo van de la mano. Van de la mano. Por eso, cuando decimos que el Luna Park se merece veladas de realmente... De calidad, de prestigio, calidad, de con gente de prestigio. Y lo que vimos y lo que presentó... Osvaldo Rivero me parece que es para replanteárselo y también lo puede hacer nunca mejor, tuvimos la posibilidad, por supuesto, porque no lo puede hacer mejor. Tiene las armas para presentar un gran espectáculo. Y también ojalá tuviéramos la posibilidad de planteárselo alguna vez. Y si día, vamos a Luna Park, sí. A Esteban Libera, que es después de Tito Lectura la persona que quedó a cargo del estadio Luna Park, sí, y que juntamente con Osvaldo Rivero son los que hoy por hoy están haciendo boxeo en el Luna Park. Así que vamos a ver cómo se va a dar esta próxima velada, que va a ser el 17 de octubre y que Boxeo Planeta va a estar cubriendo ahí y transmitiendo. Vamos a tener la confirmación semanas antes de la pelea, si vamos a estar transmitiendo. Estamos gestionando con Analía, la persona que habitualmente nos atiende aquí en la 88.9, para ver si dan el horario para que podamos hacer claro. La transmisión en directo desde Luna Park. Quiero mandar un saludo, un abrazo grande también a todos los directivos de esta emisora, me refiero a Rubén Sauro y toda su gente, y también, por supuesto, un besito a mi hija Agostina. Cuando yo tengo alguna dificultad, Agostina siempre se prende, ¿qué necesitás, viejo? Y ahí está. Le cocina algo, ¿sabes? Y siempre lo cuida. Cualquier cosa. Le mandamos un saludo a Agostina. Agostina y a Federico también, por supuesto, que Federico es un poquito más parco, pero un tipazo, un tipazo. Aparte, creo que se perfila mucho mejor que el padre en todo sentido, así que ya con él el orgullo es más que grande. Está bien. Bueno, este próximo sábado, sí. En el CEDEM número 2 de Caseros, a través de Teis Sport, la pantalla que habitualmente vemos boxeo, Carlos Rubén Darío Ruiz, el tucumano, enfrentará a Carlos Ariel Farías de la provincia de Buenos Aires. Esto va a ser a 10 asaltos en la categoría Mosca. Boxeo en el CEDEM número 2 de Caseros. Me sigue llamando la atención, y en realidad no debería, pero a mí sí me llama la atención, la cantidad que veo de mujeres en todos los escenarios del país, como así también en el extranjero, tanto en los Estados Unidos como en Alemania, presenciando la actividad boxística. Y me da la sensación de que es un porcentaje más alto de lo que uno supone. Y cuando te querés informar de todo el universo del boxeo, para ser más preciso, todo lo que pasa en el Boxeo Planeta, metete en www.boxeoplaneta.blogspot.com. boxeo.com. Y si tenés a alguien en el extranjero que le interesa el deporte, y en este caso la actividad boxística, el blog se puede leer en todos los idiomas habidos y por haber. Creo que menos esperanto en todos, ¿es así o no? ¿Eh? Sí. Tenemos un contador de mensajes, andamos, superamos ya los 27 mil y pico, sí. No, estamos ya en los arriba de 30 y pico mil, ¿eh? Ajá. No, no, 32.966, acá estamos entrando en nuestro blog. Y tenemos varias personas, los amigos mexicanos que siempre escuchan. Para todo México, el abrazo internet, entrañable. El programa Boxeo Planeta siempre nos dejan mensajes y la verdad que realmente a nivel boxístico los mexicanos han aportado enormes, siempre los suyos, grandes campeones. Enormes. Y me parece que siempre son oyentes de, uh-huh, de primer nivel y que aportan lo suyo en Boxeo Planeta. Quiero mandar un saludo grande a un locutor profesional de esos de primera línea que nos va a armar a lo mejor un texto. Yo lo voy a ayudar un poquito en lo que queremos, pero él a lo mejor lo arma como los dioses. El abrazo grande para Alejandro Espinosa, con Alejandro quien Espinosa. Comparto en La 8 un par de programas, uno de turismo y otro de deportes. Y por supuesto... Usted es multifacético, compañero, ¿eh? Sí. Está en rumbo a la cancha. Acá no me deja mentir, Cristian me está diciendo que sí, que futbolísticamente sabe mucho. También de turismo tiene y sabe el, lo suyo. El turismo es apasionante. Y en el boxeo, ni hablar. El turismo es apasionante. La verdad que cuando completo. Usted cuando estudió periodismo, ¿a qué pensaba que se iba a dedicar dentro del periodismo? No, yo primero hice periodismo general, porque me dijeron cuando me recibí que le tenía que agregar una cultura general, que uno trabaja en el periodismo. A periodistas llegan muy pocos en el mundo. Creo que consagrado siempre es un pequeño grupito. Yo empecé tarde porque me dediqué a otras actividades. Uno aquí, para que usted sepa, del otro lado, el 70% de los periodistas vive de la publicidad. No todos tienen relación de dependencia, pero eso es un tema que algún día se va a solucionar. Lo que tiene que ver con el boxeo me despertó interés cuando comencé a ver por qué había gente que se dedicaba a boxear. Cuando uno le da lectura a lo que significa el boxeo y el que se mete en el boxeo, no puede menos que conmoverse, porque hay gente que se dedica a boxear porque le gusta, porque quiere escoger ese camino para triunfar en la vida y no se anima a hacer nada que tenga que ver con lo ilícito. Desprolijos hay en todas las actividades, pero el hombre de boxeo, primero hay que conocerlo y después hay que criticarlo. Yo siempre digo, y vos me has escuchado decir, sí, terminen sí. con las guerras, terminen con el hambre, terminen con las drogas, terminen con un montón de flagelos y a lo mejor mañana podemos mejorar un poquitito más lo que es la actividad boxística. Seguimos también con más información en Boxeo Planeta. En nuestra edición 108, la Comisión Atlética de Nevada confirmó el positivo de marihuana en las pruebas antidopaje de Julio César Chávez Jr., luego de su pelea con nuestro Sergio Maravilla Martínez, en la que perdió el cinturón mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Heit Hisser, director de la NSA, o sea, la Comisión Atlética y Deportiva de Nevada, dijo que han recibido los resultados de las pruebas antes y después de la pelea. Todos pasan por la prueba esa de antidopaje. Se le detectó a Julio César Chávez Jr. Positivo de marihuana. El Consejo Mundial de Boxeo ya tomó cartas en el asunto, como dijimos al comienzo del programa, y lo suspendieron. Lo multaron con $10,000, esto es el Consejo Mundial de Boxeo, y tiene que presentar documentación de que se va a hacer su tratamiento de rehabilitación. Tiene que documentar lo que va a ser un tratamiento para que el Consejo Mundial de Boxeo lo siga teniendo en cuenta. También la gente de la organización va a ver qué porcentaje le retira de su bolsa, que había sido algo más de $3,200,000. Sí. Es decir que todo mal para Chávez Jr., sí, quien hizo una mea culpa y dijo que pide perdón a toda la gente, a sus seguidores, al pueblo mexicano, a todo el ambiente del boxeo, que había depositado muchas esperanzas en este boxeador mexicano que hoy por hoy no lo ha dejado bien parado al boxeo de la gente de México, y que va a tratar de, dijo él, junto a Fernando Beltrán de Sanfer Promotion, que va a tratar de revertir esto, y que esta pelea lo hizo reflexionar mucho, y habló muy bien, pero muy bien, de Sergio Maravilla Martínez. Dice que Martínez mandó un mensaje de digamos, no de condolencia porque no es algo que merezca este término, pero sí diciendo que daba todo su apoyo a la rehabilitación de Julio César Chávez Jr. El Consejo Mundial de Boxeo destacó la apreciación de nuestro argentino Martínez y dijo que más allá, porque creo que hasta Martínez podía haber pedido también algún resarcimiento económico. Ajá, y no lo hizo en absoluto. Dijo que lo que hace el Consejo Mundial de Boxeo de mandarlo a rehabilitación está muy bien y que bueno, que lamenta este episodio, pero sí dijo Sergio Maravilla Martínez que él le da la revancha, pero que quiere que Chávez Jr. se haga las pruebas de antidopaje, digamos, olímpicas, que son más exhaustivas que las que se hicieron en este combate. Quiere que haya análisis olímpicos para una futura revancha. Sí. Y nosotros, desde Boxeo Planeta, te decimos, Julio César Chávez, mexicano que estás del otro lado, rehabilitate, estamos con vos. Es un mal paso, pero podés revertirlo y con esfuerzo, que lo ayude la familia, que lo ayuden los amigos y aquellos que están vinculados al boxeo. ¿Mm? Bueno, Miguel Cotto vuelve, como bien decías, a Nueva York por su quinto título ante Austin Trout. Esto va a ser el 1 de diciembre. Todo apuntaba a que Miguel Cotto disputaría una revancha con Manny Pacquiao antes de terminar el año. Pero los planes del puertorriqueño, sin embargo, se cuadraron de manera diferente y va a combatir el próximo 1 de diciembre contra el invicto Austin Trout, quien ostenta el título de campeón del mundo en la categoría mediano junior, es decir, super welter, que estamos hablando de las 154 libras, 69 kilos, 853, según el reglamento profesional de boxeo. Siempre lo tenemos presente. El abrazo grande para Pedro Dáquila, que en su momento... Pedro Dáquila, tenemos que charlar con Pedro Dáquila. Portó muy bien. No tuve más noticia de él después de que fuera nuestro corresponsal en Las Vegas. Y ya vamos a tener la posibilidad de sacarlo a Pedrito Dáquila. Debemos que nos cuente a mucha gente. Toda esa experiencia que vivió en Las Vegas, que realmente fue, según él me decía, en el mismo estadio. Vos sabés que tuvimos la posibilidad de charlar en el mismo momento con Pedro y era tanto adentro del escenario del principal, del Thomas y Mark Center de Las Vegas, no había mucha interferencia y no podíamos hablar. Y cuando charlábamos, dice, estoy en el sector de baños, ahí se podía, teníamos señal con Nextel. Y me contaba ahí en el mismo momento, en el semifondo y lo que fue la pelea de fondo. Dice, esto es algo, contarlos una cosa y verlos y vivirlos otra. Realmente está bien, había muchos argentinos en esa pelea, creo que algo así de 3.500 argentinos y 15.000 mexicanos, el resto era gente de Estados Unidos. Dice, lo que estamos viviendo acá es para realmente para no perdérselo. Estoy seguro que Pedrito va a tomar nota de muchas cosas que él vio ahí, que no implican mucho dinero y a lo mejor si las pone en práctica acá en lo que él a veces organiza a nivel local, pueden ser muy útiles para cada vez llevar más gente. Bueno, Luis, en lo que va a ser la pelea en el CEDEN número 2 de Casero, por supuesto, Carlos Rubén Darío Ruiz va a enfrentar a Carlos Ariel Farías en la pelea de fondo. En semifondo va a estar combatiendo Elías Leo Vallejos, se enfrentará a Pablo el Príncipe Oliveto. Esto va a ser en la pelea de semifondo. A ver qué otra pelea más tenemos. Ya se viene Gumercindo Carrasco y Juan Manuel Bonani. No, esa pelea la veo lejana. ¿Por qué? Y después del castigo que recibió Gumercindo Carrasco en el exterior, peleando por el título del mundo. Usted dice que esa pelea se frustra para siempre. No, que no hay revancha. Me parece que, discúlpeme, que Carrasco va a necesitar más que un descanso. Está bien. Va a necesitar replantearse muchos aspectos técnicos para poder no recibir tanto castigo. Claro. Realmente en la última pelea, muy frontal, muchos golpes muy, muy netos. Muy expuesto. Claro. Esto de ir a buscar la mano y no pensando en lo que viene, no sé, hoy por hoy... No cierra. Se han terminado los maestros del boxeo. Antes, cuando... uno se acercaba al gimnasio y lo primero que te enseñaban era a mover las piernas. Te enseñaban que la defensa arranca por las piernas. Te enseñaban a tirar una derecha o una izquierda en punta para mantener a tu adversario en distancia. Es decir, te enseñaban primero a defenderte. A caminar el ring. Y después a atacar. Y después a meter tu mano. Hoy por hoy no. Todos quieren ser pegadores. Vamos a meter nuestra mano y no nos importa lo que venga. Me parece que esa teoría es para los boxeadores de corto recorrido. Sí. Me congratulo de escucharte. No me sorprende porque ya lo has dicho varias veces. Días pasados escuchaba una entrevista que le hacía a un hombre que no es del boxeo, que es del fútbol, pero que lo dejó hablar por su capacidad, que fue Fernando Niembro charlando con Ernesto Cherky Vialo. Y Vialo en algunos tramos de esa entrevista dejó entrever algunas cuestiones de lo técnico, ¿no? Que lo consolidan realmente como un conocedor, no solamente de haber tenido vivencias con Carlos Monzón, con Bonavena y demás, sino que se refería a todas estas cuestiones donde le pedía a la mayoría que traten de valorar... Claro, lo que pasa es que lo que estamos pidiendo hoy por hoy a los boxeadores, y por ejemplo hablamos del caso de la Joya Chávez, y bueno, un montón de boxeadores que uno dice, pero está erguido, está rígido, está vertical, y claro, uno se queda con lo que los viejos maestros nos habían enseñado, y uno leyendo o viendo cómo preparaban a los boxeadores antes o cómo los llevaban a combatir por un título del mundo. Sabemos que Monzón, cuando fue a pelear por el título del mundo, andaba por las 80 peleas profesionales. Sin duda. Y me parece que hoy por hoy, que un boxeador con 10 peleas sea campeón del mundo, y es una risa. Si esta tecnología hubiese existido en esa época, a lo mejor tendríamos grabaciones de Paco Bermúdez, por ejemplo, de Nicolás Preciosa, de Almir Calbrusa hablando con amplitud acerca de lo que es el boxeo en sí y de cuáles son los elementos fundamentales que un pugilista debe considerar a la hora de subir, a la hora de saber que hay tres jurados que van a evaluar la defensa, el ataque, la ciencia, su actitud y todo aquello que hace... Al moverse, ¿no? Al lograr la distancia que más le conviene, cómo salir en distintos momentos de las sogas. Después hay otras cosas que son de naturaleza, que tiene que ver con la velocidad, que tiene que ver con el golpe de vista, el visteo, ¿no? Como tuvo Nicolás Loche. Siempre decimos por decir algo, ¿no? Los técnicos pulen al boxeador que ya llega con naturaleza de boxeador. Exacto. Rubén Paniagua contaba cuando llegó Sergio Maravilla Martínez y lo vio, que él mismo dice, vino con botines, jugaba al fútbol Maravilla Martínez. Vino con botines, señor. Al gimnasio. Y cuando lo vi cómo se movía, cómo se desplazaba, y dijo, bueno, esto para pulir. Pero ya estaba la condición natural. Innata, claro. Esto siempre lo comentamos con Luciano Plona en el gimnasio. El boxeador no se hace, el boxeador nace. Sí, los técnicos tienen la capacidad de pulirlo, de incorporarle muchos aspectos técnicos que lo van a mejorar su defensa. Minimizar sus errores. Muchas veces cuando dice, este técnico hizo este boxeador, no lo hizo, lo pulió. Lo consolidó, tal vez. No confundamos. Claro. Sí, hay mucho acompañamiento de un técnico al boxeador cuando... le enseña cosas de la vida, antiguamente hasta eran sus segundos padres, le brindaban comida, casa. Es para hacer un programa y dedicárselo a los técnicos, a los grandes técnicos que tuvo el boxeo de la República Argentina, que no han sido pocos. Luis, para cerrar lo que va a ser la edición que vamos a tener la posibilidad de ver a través de Teis Sport, Lucas Priori va a enfrentar a Miguel Ángel Bogado en categoría mediano, cuatro saltos. Por ahí tenemos a Juan Facundo, el japonés Áspera. Enfrentará a Jorge Samuel, el mexicanito Fredes. Esto va a ser en la categoría ligero, cuatro rounds. Y por último, Juan Emiliano Maldonado enfrentará a Pedro Ramón Rocky Flores en categoría super mediano a cuatro asaltos. Usted sabe que es una buena costumbre, me dijeron en radio, ¿no? Anticipar lo que viene. Y está vinculado esto a que, posterior a Boxeo Planeta, viene gente que sabe y mucho y hace clásicos inmortales. Así que a disfrutarlo, porque en realidad son aportes valiosos. Yo digo que cada programa de ellos es un documento Un documento que hay que guardarlo porque está vinculado a la música. Yo no comparto decir música grande. Yo digo que es una música que está por arriba de cualquier adjetivo calificativo. Lo demás acompaña. Clásicos Inmortales es lo que viene en el 88.9. Déjame, Luis. Vamos cerrando Boxeo Planeta. Sí, le agradezca también a Gabriel Leao, periodista de Brasil, que también está escuchando a través de internet Boxeo Planeta. El abrazo grande a Gabriel Leao. Brigado. Por supuesto, brigado. Sí, señor. Como siempre, a disposición. www.boxeoplaneta.blogspot.com te va a dar la posibilidad a través de mañana de escuchar esta edición 108 grabada para que puedas analizar todos los comentarios que junto a Luis Parpacelli tratamos de hacer de la mejor manera, aportando nuestro pequeño granito de arena a esta actividad tan alicaída, pero que vamos a sostener hasta las últimas consecuencias. Así es, esto ha sido la edición 108 de Boxeo Planeta, aquí en el 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Donde quiera que estés, y si sos gente de boxeo, lo mejor para vos. Y si sos un amante de la actividad, gracias por estar del otro lado. Y si tenés amigos en el exterior, sugeriles que se metan en el blog, boxeoplaneta.blogspot.com. Cristian, gracias por el aporte de siempre, amigo. Será entonces hasta el próximo miércoles, Damián. Muy bien, gracias por todo, como siempre. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Hasta aquí, Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz. Radio Gran Rosario, 88.